Somos un colectivo que trabaja con mujeres rurales, campesinas y sus familias en la zona montañosa del centro de Veracruz. Nuestro enfoque es la salud de las mujeres. Facilitamos el acceso a una atención digna, integral, ética y de calidad a través de tres estrategias: atención integral a la salud, promoción y educación popular y formación de promotoras comunitarias. Somos Grupo Por Tu Salud. Síguenos en nuestras redes sociales. Tu salud está en tus manos. Viernes 15 de octubre del 2021 y les damos la bienvenida a una emisión más de su programa Por Tu Salud. Ya saben ustedes que cada tercer viernes les estamos acompañando por Radio Teocelo de 10 a 11 de la mañana, haciendo este programa con todo el equipo médico Por Tu Salud. El día de hoy vamos a continuar hablando del tema que comenzamos a abordar en la emisión anterior. Si se la perdieron, si no pudieron escucharnos, no se preocupen, que en un momentito más nuestra compañera Suani Mendoza nos va a hacer el resumen de lo que estuvimos abordando para que podamos entender qué es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el tema de adicciones. Es un tema pues que se ha convertido de pronto en un problema. Seguro que ustedes allá en sus comunidades pues han tenido quizás que lidiar con este tipo de situaciones, ya sea con familiares, con vecinos, con vecinas, porque es algo que está pasando en todos lados. Por eso creemos que en lugar de mirar hacia otro lado o hacernos de la vista gorda, pues es importante poner el tema sobre la mesa. Es lo que vamos a hacer hoy. Y para eso les hemos preparado un programa con voces de muchas personas que han trabajado en el tema y que nos van a dar pues información, que nos van a compartir recomendaciones, sugerencias para el cuidado, para la prevención y para la atención de este tipo de situaciones. Así que no se vayan, acompáñennos y pues, ¿qué les parece si vamos arrancando con el programa y le damos la palabra a Suani Mendoza, que nos va a hablar de lo que estuvimos trabajando, platicando en el programa anterior? Así que bienvenidos, bienvenidas y adelante, Suani. Buen día, soy la doctora Suani del grupo Por Tu Salud. En el programa anterior abordamos el tema sobre dependencia, codependencia, para hacer una introducción al tema que será el día de hoy, que son las adicciones. Pero ¿por qué iniciamos mencionando lo que es la dependencia y la codependencia? Primero, para reconocer que todas las personas, por ser sujetos sociales, dependemos de otro. Dependemos en cosas que a lo mejor ni siquiera lo pensamos, como la ropa en que vestimos, la comida que llevamos a la mesa, el lugar en donde trabajamos, la educación de nuestros hijos. En todos los aspectos de nuestra vida estamos vinculados e interconectados con otros y dependemos de esos otros. Pero esa dependencia puede ser una dependencia sana, saludable, que nos haga crecer, generar confianza, marcar nuestra identidad y ser benéfica, o bien se puede convertir en una dependencia o codependencia que nos cause sufrimiento, nos cause enfermedad, cuando es una dependencia que ya no podemos vivir sin esa otra persona, sin esa otra cosa, sin ese otro hábito u objeto. Cuando nos quita confianza, cuando nos causa sufrimiento, cuando hace que nuestra vida ya no pueda ser sin eso, eso es una dependencia patológica, es una dependencia que tenemos que poner atención, porque de ahí puede surgir una adicción. Estos elementos fueron los que mencionamos en el programa anterior para dar entrada hoy al tema que es el día de hoy, las adicciones. Contamos hoy con el apoyo de varias personas, terapeutas, psicólogos y trabajador social, que nos apoyaron con audios para compartir su experiencia, ya sea en la atención de pacientes con adicciones o bien en los servicios donde se generan los datos que tienen que ver con esta enfermedad. Ellos son la psicóloga Quetzael Galván, el trabajador social Mario Torres y la psicóloga Alejandra Bonola, a los cuales agradecemos infinitamente su participación. Para iniciar con el tema que abordaremos, mencionaremos los datos más relevantes a nivel nacional aquí en la región de Xalapa. Lo primero que hay que mencionar es que el consumo de drogas constituye un notable problema de salud pública en México. Estudios recientes mencionan un cambio epidemiológico sobre este tema, que se orienta hacia tres aspectos. Primero, la disminución en la edad de inicio para el consumo, el incremento del consumo entre adolescentes y una importante inclusión de las mujeres, sobre todo jóvenes, en el uso de drogas. Este fenómeno tiene consecuencias tanto a nivel individual, familiar y social, lo que representa un reto en materia de prevención y atención integral oportuna. La situación de la drogadicción en México, respecto de la oferta como de la demanda, se encuentra estrechamente ligada a las condiciones económicas, culturales, sociales e históricas que han prevalecido en el país en las últimas décadas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, la prevalencia del consumo de cualquier droga alguna vez en la vida fue de 10.3% del total de la población y en el último año de 2.9%, habiendo cambios respecto de hombres y mujeres siendo mayor en varones. Esto representó un aumento significativo respecto de la encuesta previa, tanto para hombres como para mujeres, y particularmente para los rangos de edad más jóvenes. Por otra parte, se identificó que quienes habían desarrollado una dependencia a cualquier droga correspondía a un 0.6% del total de la población de nuestro país, es decir, más de 500,000 de personas. La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes identificó que el 3.3% de los estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, que oscilan entre 10 a 12 años de edad, habían consumido drogas alguna vez en su vida. En los estudiantes de secundaria y de bachillerato, el consumo de alguna vez en la vida llegó a ser de casi el 20%. En cuestiones de tratamiento para el consumo de drogas, existen dos modalidades en nuestro país, uno ambulatorio y otro residencial. En la modalidad ambulatoria existen centros de atención primaria a las adicciones en algunas partes del país y centros de integración juvenil. En la modalidad residencial existen unidades de hospitalización y establecimientos privados y públicos de atención a las adicciones reconocidos por la Comisión Nacional de las Adicciones. El informe que nos habla respecto de las muertes directamente asociadas con el consumo de drogas nos refiere una cantidad de fallecimientos de casi 23,000 fallecimientos en el lapso establecido por trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de distintas drogas. En este periodo, el uso del alcohol fue la sustancia relacionada con el mayor número de muertes, seguido por el uso de múltiples drogas como inhalantes, opiáceos, cocaína y otro tipo de estimulantes. Aquí. 10 de la mañana con 10 minutos. Hoy es viernes 15 de octubre del año 2021. Hace 250 años, la gente ya sabía que la alegría estaba en la lotería. Desde el inicio, un niño el premio gritó, y así por siempre, esta tradición se quedó. ¿Y tú, ya ayudas a los demás jugando a la lotería? ¡Lotería Nacional! ¡Nuestro patrimonio desde hace 250 años! Lotería Nacional. Si juegas, gana México. Gobierno de México. Soy Hetza y hoy te quiero platicar sobre un tema muy importante, que es sobre qué es una adicción. Se considera adicción cuando se siente cierta dependencia hacia una sustancia o actividad. Existen distintos tipos de adicciones dentro de cada grupo de mayor o menor gravedad. Considerada una enfermedad, la adicción ofrece placer o estímulos a la persona que lo padece e incluso llega a modificar nuestra conducta. Esta patología se convierte en un hábito compulsivo que no puedo controlar y la mayoría de veces interfiere en la vida cotidiana, por no hablar del impacto en la salud de las personas que la padecen. Cuando una persona no consigue ese estímulo al cual es adicto, se produce el síndrome de abstinencia. Se manifiesta con una serie de reacciones físicas adversas y trastornos como la ansiedad, el insomnio o la depresión. En México hay 5 tipos de adicciones más comunes en las mujeres, que es el alcohol. Por cada 11 hombres desarrolla el síndrome de dependencia al alcohol una mujer. También hay adicción a distintos tipos de drogas, a distintos tipos de psicofármacos, al tabaco y a uno que es muy común, que es la codependencia o la dependencia emocional, que ocurre en uno de los miembros de la pareja, pero el otro no tiene por qué ser dependiente. Sin embargo, la codependencia emocional tiene lugar cuando un miembro de la pareja es adicto a esa persona, a la dependencia de su pareja y por tanto a la necesidad de estar ahí con esa persona con el argumento de que quiere ayudarlo y que se preocupa por su bienestar. Pero es una relación que ahora es como muy de moda decir que es una relación tóxica. Pero finalmente ese término está de moda, pero realmente pues es una codependencia. Es importante que nosotras nos demos cuenta si estamos teniendo algún tipo de adicción a la comida, a limpiar en exceso, a alguna persona, a las compras. Trata de identificar a qué eres adicta y cuando lo identifiques, trata de hacer el ejercicio de pensar qué es lo que te hace sentir esa sustancia, llámese el alcohol, llámese el cigarro, las compras compulsivas, la limpieza, la persona, qué es lo que te hace sentir. Y cuando identifiques ese sentimiento, entonces ahí te puedes dar cuenta que muchas veces es por soledad, por esa necesidad de afecto, de aprobación, de amor. Y entonces pues es muy fácil que nos hagamos adictos a algo por esas necesidades. Pero cuando nos damos cuenta, podemos salir de esa adicción y vivir una vida diferente, en donde podamos cubrir nuestras necesidades con sustancias y relaciones saludables. Que tengas un lindo día. Con relación a los datos que nos ofrecen la información de la Secretaría de Salud en la región de Xalapa, Se dice que la droga de mayor uso en la región es el alcohol, seguida de la marihuana y los subproductos de la cocaína, como son el crack, la piedra y el cristal, que no son químicamente lo mismo. La droga de mayor impacto es el alcohol, ya que está vinculada a violencia de todo tipo, suicidios, accidentes, prácticas sexuales de riesgo y sobrepeso. En términos individuales, la droga sintética, como el crack, cristal, piedra, pastas y metanfetaminas, son de mayor impacto, ya que hay un daño neurológico de muy difícil recuperación. Incluso pueden tener brotes psicóticos, bajar de peso a niveles físicamente peligrosos. Fácilmente pueden tener sobredosis o accidente y son muy propensos a la violencia. La marihuana es una droga engañosa. Depende de la cantidad de receptores a la droga que cada persona tenga. Hay quienes fuman toda la vida moderadamente y nunca les pasa nada, como quien toma una cerveza de vez en cuando. El efecto más frecuente de la marihuana en jóvenes es lo que se conoce como síndrome amotivacional. Es decir, no tienen motivación y con el tiempo se empiezan a rezagar, o sea, a compararse con gente de su edad o con el estándar y en consecuencia se deprimen. En algunos casos, los consumidores de marihuana viven en ciclos de lo que ellas llaman depresión y ansiedad, pero en realidad es una intoxicación excesiva y síndrome de abstinencia. Hay dos tipos de consumidores. Unos están en muy mal momento y en mal lugar, empiezan su consumo por experiencias y regularmente pueden dejarlo, a veces hasta sin tratamiento. Pero hay quienes tienen condiciones emocionales, sociales o familiares preexistentes y usan las drogas para lidiar con ello. Estos generalmente les cuesta mucho más trabajo y muchos de ellos no pueden dejarlo. Existen factores de mal pronóstico, como el inicio a una edad muy temprana, policonsumo, es decir, que utilicen varias drogas al mismo tiempo, el tiempo en que han consumido, enfermedades mentales agregadas, conducta delictiva, una familia facilitadora. Todos estos factores hacen que el pronóstico sea más complicado. Las recomendaciones para la familia son que también la familia busque grupos de ayuda, en este caso los grupos de Al-Anon. No hay un factor de peor pronóstico que una familia codependiente, que todo les resuelve o bien que todo los juzga. Comunitariamente importa mucho la tolerancia social al consumo. Si se vive en un mundo familiar, laboral o escolar, donde está bien tomar, fumar o usar drogas, la posibilidad de consumir y no tener percepción de riesgo o conciencia de la enfermedad es mucho mayor. Hace algún tiempo empecé a tener pacientes que tenían problemas de adicción y cada una de las historias de cada uno de esos jóvenes, de esas personas que sufrían la adicción, porque pues en realidad se sufre en la vida cotidiana, en su familia, no son felices, no están siendo felices con lo que están haciendo, aunque de alguna u otra manera ellos se engañan creyendo que son felices con lo que consumen. En este caso, con las adicciones por sustancias. Recuerdo un caso que me gusta mucho comentar, platicar de un paciente, una paciente que yo llegó a mi vida porque sus papás me buscaron. Y entonces sus papás me pidieron que la atendiera y me contaron pues su situación, qué es lo que estaba viviendo ella en ese entonces y cuántos años ya llevaba consumiendo aparentemente cocaína, porque realmente los dealers venden muchas mezclas. La cocaína es muy cara, no es tan accesible para los clientes. Y bueno, pues como en muchas cosas que nos dicen que nos venden una cosa y nos están dando otra. Entonces, esta chica, cuando yo la conozco, le pregunto cómo es que empezó a probar esa sustancia que ella consumía. Y ella me platica que estaba en la preparatoria y que tenía un novio, que fueron a una fiesta y que el novio le dio a probar. Y con esa única prueba, ella se hizo adicta. Y muchos de los jóvenes, en su deseo de probar muchas cosas, se arriesgan a consumir alguna sustancia y que químicamente o emocionalmente puede hacer clic con ellos y que entonces desde la primera toma se pueden hacer adictos. En el caso de mi paciente, sucedió que era una mujer, una chica muy tímida, que le costaba expresar lo que ella sentía y lo que ella pensaba, tanto en su familia como en la escuela. Y entonces cuando consumía esta sustancia, este polvo que se introducía por la nariz, lo que hacía era desinhibirla, acelerarla, y entonces todo lo que no podía hacer en sus cinco sentidos lo podía realizar. Cuando consumía esta sustancia podía platicar todo lo que ella quería platicar y expresar todo lo que quería expresar y bailar y pues hacer todas las cosas que le daban vergüenza o que le daban porque era tímida. Y entonces ella, cuando yo la conozco, pues ya era una chica que no podía dejar de consumir ni un solo día. Y entonces, ¿qué empieza a pasar en las familias que con una chica o un chico así? Es que pues se les acaba el dinero, y entonces como se les acaba el dinero comienzan a robar, y entonces roban pues su televisión, lo que encuentran de valor, lo empeñan, lo venden, y es para consumir, porque pues tienen que su cuerpo se los está pidiendo. Por eso es que cuando muchas personas dicen, no, yo lo puedo dejar solo, yo consumo porque pues se me antoja, pero yo lo puedo dejar solo, eso es una mentira. Realmente no puedes hacerlo porque orgánicamente ya tu cuerpo se hizo adicto y tú no puedes controlar lo que tu cuerpo te está exigiendo, esa sustancia que ya necesita. Ya no es algo emocional ni de voluntad, sino que es algo ya orgánico, es algo químico. Entonces, pues esta chica pasó por un proceso muy difícil. Es de los casos que, bueno, pues ahora les puedo decir muy contenta, que pues ahora es una mujer casada, que tiene dos hijos hermosos, que ya se pudo encontrar un buen trabajo, el que quería, el que soñaba. Le va muy bien en su trabajo, se ha destacado y pues se compró su casa, se compró su coche, y bueno, pues tiene momentos de crisis y ella tiene que seguir pues pidiendo apoyo, pidiendo ayuda, pero pues ya no vive ese tormento de no poder dejar de consumir ni un solo día. Ese es uno de los casos de muy pocos casos que salen adelante, pero porque su familia, su papá y su mamá, sus hermanos, estuvieron todos apoyándola siempre. Nunca la juzgaron, tal vez en alguna ocasión cansados le reclamaron, pero siempre, algo muy característico es que la familia siempre estuvo apoyando, nunca se rindió y nunca dejó de creer que ella podía salir de esa situación. De este audio que escuchamos de Hetza, a mí lo que me resalta más es cómo inicia ella hablando de que existe sufrimiento. Estas personas, estos jóvenes, lo que ella está hablando de jóvenes, están viviendo condiciones de mucho sufrimiento, aunque ellos puedan sentir el estímulo que está ocasionándoles la droga, está acompañado de un gran sufrimiento. También es importante señalar que es un camino, es una trayectoria. Inician por alguna razón, entran en contacto con la droga por alguna circunstancia. Entonces, en el caso que ella nos narra, por ejemplo, que también hay que reconocer que hay casos de éxito, para este caso era un caso de éxito, pero nos narra una joven que por condiciones emocionales de su personalidad, por ser tímida, por no poderse relacionar fácilmente, ella acepta consumir una sustancia que le permite vincularse con los otros. Está buscando la aceptación, el entrar a un grupo, el sentirse bien, pero seguramente tenía condiciones biológicas que ocasionaban que fuera fácilmente se apegara, se tuviera una adicción, la necesidad física, que ella nos lo menciona también, esta necesidad física de depender, donde ya no puedes salirte de esto porque tu cuerpo está pidiéndolo. Por eso es que al entrar en un síndrome de abstinencia, cuando ya el cuerpo necesita, entonces hacen lo que sea para consumir. Incluso pueden robar, pueden vender, pueden hasta matar para consumir. Entonces creo que esto es lo que yo pondría muy en la mesa para que reflexionemos sobre lo que Hetza nos está diciendo. Y yo creo que, haciendo un poco, enfatizando lo que estás tú mencionando en relación al sufrimiento, en los últimos meses el nivel de sufrimiento que se escucha en la consulta es altísimo. Es altísimo por el nivel de frustración y de vulnerabilidad que nos ha dado esta pandemia. O sea, el estar encerradas, encerrados, el estar, yo les digo, con nuestros demonios, no ha sido fácil, ¿eh? Mirar para afuera, cualquiera puede, pero mirar para adentro y estar sintiendo soledad, desazón, desprecio o violencia que puede sentir un joven o una joven en estos momentos los hace muy, muy vulnerables. Entonces, sí es importante reconocer que el nivel de sufrimiento se ha ido como increciendo y va aumentando, va aumentando, va aumentando. Y luego, sí que yo veo que yo fui un producto de una, fui una niña, cuando fui niña, hija de una familia que me decía, esto se va a hacer, a esta hora se levanta, a esta hora se desayuna. No había opciones. Y a pesar de que era una familia estricta y con muchas limitaciones, yo no tenía para dónde hacerme. No podía, que yo no voy a desayunar, yo no quiero desayunar. O sea, no, yo tenía que obedecer. Y no digo que la obediencia sea lo máximo, pero sí que los límites en los que yo fui educada me ayudaron a no salirme del guacal, y eso que soy bastante, digamos que, desordenadita o desobediente, ¿no? Soy una gente que ha sido desobediente precisamente por esas circunstancias en las que fui educada. Pero los jóvenes y las jóvenes que están viviendo una soledad, una tristeza o una ansiedad, la droga les da pero el gotita para poder decir, aquí está lo bueno y te puedo ayudar a sentirte feliz. ¿Quieres ser feliz? Y en este momento las circunstancias sociales, las circunstancias económicas y este sistema que nos hace consume, consume, consume, nos está ayudando ¿a qué? A enfermar. Por tanto, es una enfermedad social, es una enfermedad nacional, es una enfermedad mundial lo que estamos viviendo, no algo circunstancial. ¿Me compras un boleto para el sorteo que realiza Radio Teocelo? Ya los están anunciando y quiero escoger ahora que todavía tienen. Pues tú ya te vas ganando tu dinerito. Es más, cómprame uno a mí, no te hagas. Ah, sí, es cierto. Bueno, vamos al radio y uno a ti y uno a mí. Y cuando se acerque el sorteo, tú me disparas otro. ¿Cómo ves? Anda, a ver si acaso nos vamos ganando uno de los premios. Si no, seguimos participando. Algún día nos ha de tocar y así seguimos apoyando a la radio. Llegó el momento. Regresamos a la escuela. La escuela aplica estas medidas para mantener la sana distancia y evitar contagios de COVID-19. Habilitar todas las entradas para evitar aglomeraciones. Aumentar el espacio entre las bancas en el salón de clases. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México. XEYTM. Transmite en amplitud modulada desde el 1490. Su bonita radio comunitaria se ubica en Bernarda Soto Mercado, número 2, barrio de San Pedro, en Teocelo, Veracruz. Y a través de una antenototota gigante, pasa la señal para llegar a su casita. A mí, Waltz, de potencia. Escúchanos también a través de internet por www.radioteocelo.mx. 10 de la mañana con 30 minutos, hoy es viernes 15 de octubre del año 2021. Hace 250 años, la gente ya sabía que la alegría estaba en la lotería. Desde el inicio, un niño el premio gritó, y así por siempre, esta tradición se quedó. ¿Y tú, ya ayudas a los demás jugando a la lotería? ¡Lotería Nacional! ¡Nuestro patrimonio desde hace 250 años! Lotería Nacional. Si juegas, gana México. Gobierno de México. Mujeres en conflicto. Eugenia, mi hijo en drogas. Míralos, Eugenia. Los chicos van creciendo tan rápidamente. Sí, ya pronto serán adolescentes. Ajá. Mira, mi Rafita está altísimo para sus 12 años. Wow, está gigantesco. Yo era una mujer feliz. César y yo formábamos una linda pareja. Él empleado bancario y yo maestra. No nos sobraba el dinero, pero teníamos lo suficiente para vivir. Ante todo decíamos, está el amor. Dicen que la dicha tarda, pero llega. ¿Será que a mí me llegó demasiado pronto y que así como vino, se fue? Todo empezó cuando mi hijito mayor, mi Rafito, cumplió 15 años. Mamá, papá. Sí, hijo. ¿Qué pasó, mijo? Mis amigos me han invitado al cine. Quieren celebrarme mi cumpleaños. Ay, mijo, ¿por qué no vienen mejor a la casa? Mamá, ya estoy grande. Déjame salir con mis amigos. Y lo dejamos salir. Ay, es medianoche y no viene este muchacho. No te hagas problemas, mujer. Ya llegará, tranquila. Y llegó. No le preguntamos nada, pero al día siguiente... ¿Qué pasó, hijo? ¿Llegaste tarde anoche? Sí. No me digas que has tomado licor, ¿eh? Ay, no, pa. Cuenta que yo lo averiguo pronto, hijo. Es que... A ver, ¿qué pasó? Conocimos a unos chicos chéveres y nos llevaron a una fiesta. ¿Fiesta? No tenías permiso para una fiesta. Ay, ya, mamá, es mi cumpleaños. Bueno, está bien, vamos a desayunar tranquilos. Pero ya sabes que no nos gusta que salgas con muchachos desconocidos. Ah, bueno. ¿Qué hacía la última vez? Ya. De ahí en adelante, Rafito avisaba. Mamá. Sí, mijo, ¿qué pasó? Tengo mucha tarea y voy a ir a la casa de Julio para hacerla. Lo extraño era que cuanto más estudiaba, peores notas sacaba. Y así llegó a sus 17 años casi arrastrando los cursos. ¿Y ahora, hijo? Bueno... Voy a prepararme para la universidad. Estudiaré en una academia. Pero el ritmo de estudios era diferente en la academia y las llegadas de Rafito pasaron de medianoche a la madrugada. ¡Rafo! ¡Rafito! Ah. Mi hijo, son las 10 de la mañana, ya levántate. Ah. Mi hijo, vamos, arriba. Pobre chico, decía yo, está muy cansado. Y le preparaba un desayuno fuerte antes de irme a trabajar. Cuando llegaron los exámenes universitarios, él no aprobó. Pero seguía llegando de madrugada, adelgazando, se vestía mal y dormía durante el día. Eugenia, este chico está raro. Sí, algo pasa. Siempre está cansado y tiene una mirada como perdida. Además, mira, tiene un carácter terrible. Sí, pero debe estar deprimido por no haber ingresado a la universidad. Ay, yo no sé, háblale, averigua qué le pasa. Sí, tengo que hacer. Y antes de que pudiera conversar con él... La familia del chico Rafael Páez. ¿Sí? Habla la policía. ¿Le pasó algo a mi hijo? No. Vengan a buscarlo, señora, que ha caído en una redada de fumones. ¿Qué? Que su hijo anda metido en drogas, señora. Puede ser. Y como es menor de edad, no lo podemos tener en la comisaría, así que vengan a llevárselo, por favor. Me quedé temblando y con la mente en blanco. Droga. Fumones. Fumones. César. ¿Qué César, pasa? Es Rafo. ¿Y qué? ¿Qué pasó? La policía. ¿Cómo así? Drogas. ¿Qué? Vamos. Fuimos a buscarlo y ya en casa... Así que metido con drogos, ¿verdad? ¿Se puede saber desde cuándo estás en esto? Hijo, dinos que no es verdad, que fue una casualidad. ¿Casualidad? ¡Pero míralo! ¡Sí es un desastre! Lo último que nos faltaba, un hijo drogadicto. Hijo, habla, por Dios, dinos que no es verdad. ¿Qué te va a decir, Eugenia? ¡Míralo, lo agarró la policía! Pero César, lo que tenemos que hacer es ayudar a nuestro hijo. Tú eres la que se descuidó. ¡Eso no es cierto! Ahora tienes tu mejor diploma, un hijo drogadicto. ¡Cállate, no es verdad! Miré a mi hijo y tuve una pena infinita. Por César, por nuestra familia. Mi esposo me culpa por la situación de mi hijo. Tendrá razón. Quiero salvar a Rafito y que mi hijo pequeño nunca pase por drogas. Ay, estoy triste y no sé qué hacer. ¿Y tú qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? continuación, tres soluciones para que tú decidas. Ahora, desde mi experiencia, 10 de esos pacientes que conocí, de diferentes circunstancias, de diferentes adicciones, algunos al resistol, algunos a la marihuana, algunos al alcohol, a otros a la heroína, a otros al cristal, otros a la cocaína, pues de 10, 2 pacientes mujeres fueron las que pudieron salir de esa gran prueba de vida. ¿A qué se debe? Pues el entorno familiar, el entorno social en el que viven, el apoyo que reciben de sus padres. Por ejemplo, había un chico que tenía muchas ganas de salir, él consumía alcohol, y consumía alcohol porque su papá le daba de tomar, porque el papá pues era alcohólico y desde muy pequeño pues le daba de tomar, y cuando al papá le daban ganas de tomar, pues le decía al hijo que tomara, y entonces pues el hijo se hace alcohólico, y después en un ambiente bastante pesado, vivía en una colonia de clase media-baja, donde pues había muchas personas que se drogaban, pues ahí era muy común consumir el resistol, y entonces pues se consumía resistol. Pero él quería dejar de consumir, dejar de drogarse, y hizo muchas cosas para tratar de hacerlo, se esforzó mucho, pero regresaba a ese hogar, regresaba a esa casa, regresaba con su papá, regresaba a ese ambiente, y nunca salió de ahí, y entonces pues sigue recayendo. Entonces depende mucho, va a depender una persona que decide salir de una adicción, depende mucho, sí, de su deseo y de su anhelo de dejar de tener esa adicción, pero también del apoyo familiar, del apoyo de las amistades y del tipo de tratamiento que reciba, porque no solamente es un tratamiento psicoterapéutico, debe de ser un médico, debe de ser trabajar todo lo que es la parte orgánica, desintoxicación, darle tal vez hasta pues medicamentos que puedan como contrarrestar o apoyarle en los momentos de abstinencia, también su alimentación, el lugar donde se va a rehabilitar, que sea un lugar pues donde no sea un entorno donde todo le genere tentación, y también pues un trabajo emocional donde el psicoterapeuta va a trabajar todo lo interno, todo lo que siente, todo lo que piensa, cómo se percibe a sí mismo, todos los temores, angustias, experiencias dolorosas que vivió en su infancia, muchas cosas emocionales, y también la parte espiritual. Estoy aquí. Estoy sentado en el lugar correcto, en el momento correcto, en el tiempo correcto. Deja que tu corazón se abra y repite este mantra. Estoy bien. Estoy bien, estoy bien. Aquí el cielo se funde con el mar. Las heridas comenzaron a salir, llevando lo que se debe llevar. Como lo es. donde alma y cuerpo se unirán. Considero de suma importancia es que en todos los casos las familias, cuando un miembro de la familia está mostrando un síntoma o una actitud negativa para la familia, en este caso el familiar, el hijo, la hija, papá, la mamá, adicto o adicta, lo ven como si él fuera el único que tiene el problema, y realmente no es así. Todos, de alguna manera, de manera directa o indirecta, son responsables de este problema de adicción. Entonces, lo que yo notaba es que cuando los padres se hacían responsables y decían, ¿qué cosa hice yo para provocar esto? ¿De qué forma no ayudé? ¿O en qué contribuí para que mi hijo o mi hija esté viviendo esto? Era cuando el paciente podía salir adelante, porque no cargaba con toda la responsabilidad, sino que todos los miembros de la familia se hacían responsables de sus acciones, de sus actitudes, de sus palabras. Entonces, pues eso es algo como muy importante en todos los tipos de casos, ¿no? Porque muchas veces conozco muchos pacientes, personas que me dicen, quiero que atiendas a mi adolescente porque es rebelde. Pero sí, pero es rebelde porque algo tú hiciste que genera esa rebeldía. Y entonces, cuando un paciente, un hijo o una hija, un familiar adicto, no solamente él tiene que ir a psicoterapia, no solamente él tiene que recibir ayuda, de preferencia para que ese familiar salga adelante, los miembros de la familia, los que estén con él apoyándolo, requieren de asistir a apoyo también para cambiar la dinámica en la que están viviendo y que los lleva a que este familiar recurra a alguna sustancia para escapar o sentirse mejor de cómo se siente. Seguimos en una emisión más de su programa Por Tu Salud, hoy viernes 15 de octubre del 2021, y bueno, hemos estado hablando de este tema que de pronto ya se ha vuelto un problema, que es el de la adicción o las adicciones. Creemos que es importante pues irlo poniendo sobre la mesa, irlo hablando, porque la manera en que vayamos informándonos, formándonos, hablándolas, pues vamos a poder prevenirlas. Así que pues consideramos importante y necesario discutir sobre estos temas y sobre todo compartir con todas y todos ustedes pues las experiencias, personas que han acompañado este tipo de situaciones. Por eso, bueno, escuchamos en primer lugar a Suani Mendoza, que nos planteó este panorama general de qué son las adicciones, cuáles son las adicciones que existen en nuestro país y de manera como más concreta y específica a nivel local, a qué se están volviendo adictas las personas, ¿no? hablando concretamente de algunas sustancias. Después escuchamos a la psicóloga Hetzael, que nos compartía, pues bueno, qué es también esto de la adicción y cómo también una persona se puede volver adicta o codependiente a otra persona, a una relación. Entonces, bueno, ella nos exponía cómo la adicción, pues es un comportamiento, una situación que la puede desarrollar cualquier persona. Así que por eso lo más importante siempre va a ser prevenir. Y bueno, hemos escuchado también algunos comentarios, algunas recomendaciones de Hetzael en cuanto a su experiencia acompañando a personas adictas. Y hemos aprendido con ella qué tan fundamental es la familia y el papel que la familia cumple en esta recuperación. Ella nos ha compartido cómo ha observado que las personas que tienen este grupo de apoyo, el familiar, y que además cuentan con una familia que no les juzga, que no les aconseja, que no les critica, que no les está diciendo cómo tienen que hacerlo, cómo tienen que salir adelante, sino que trata de escucharles, de entenderles, de acompañarles y no de manera intrusiva, pues bueno, tienen más posibilidades de salir adelante. Entonces, pues de eso hemos estado hablando en este programa. Vamos a continuar y ya para finalizar esta última parte de su programa Por Tu Salud, pues vamos a escuchar, como nos decía Suani al inicio del programa, a Mario, que es un trabajador social y que tiene mucha experiencia con el tema de adicciones y principalmente con jóvenes. Así que te escuchamos, Mario, y muchas gracias por participar con nosotras en este programa. Te podría decir que realmente no hay así que dijéramos una familia que, si tiene estas características, va a tener una adicción. Sin embargo, creo que el tipo de trato o de relación entre los miembros de la familia es una cuestión a tomar en consideración. Generalmente son familias donde prevalece como trato la minimización, el juicio, la descalificación, la violencia entre todos los miembros de la familia. Creo que es una de las características a considerar. Hay poca empatía entre los miembros de la familia y generalmente los miembros más chicos lo viven con mucho dolor. Y si no hay un adulto que hacia los miembros más pequeños de la familia los esté cuidando, pues estos quedan en una situación de vulnerabilidad, ya que generalmente son niños que no tienen ninguna atención, están en la soledad, aun cuando vivan con ambos padres o aun cuando esté una familia integrada aparentemente, ¿no? Es decir, una familia donde está padre, madre y conviven con los hijos. Creo que hay familias donde únicamente pues la madre, tal vez apoyada por los abuelos y las hermanas, crean algún hijo, y cuando estos hijos son tratados con respeto, con consideración, cuando sus necesidades son satisfechas, cuando es tratado con empatía, esos niños tienen más posibilidades de salir adelante. Y también una cuestión a considerar es también cuando las familias se desintegran. Es importante que siempre haya adultos responsables de esos menores, porque en ocasiones tanto el padre como la madre se desentienden de estos pequeños. Si no hay un adulto pues que le dé el cuidado, el cariño y los elementos para que salga adelante, este tipo de niños son más vulnerables y generalmente un niño maltratado, un niño abandonado, un niño que no es tomado en cuenta como persona en su familia, pues busca afuera. Y afuera es muy fácil que aparentemente le brinden este apoyo entre sus pares y son presa fácil de esta situación, y su situación de soledad, su situación de su estado emocional, que generalmente es de mucha tristeza, depresión, enojo, resentimiento, pues en las drogas se encuentran inicialmente, aparentemente un alivio a toda esta situación que viven. Entonces es cuando muchas veces caen en la adicción. Es en términos generales como yo he visto estas situaciones, generalmente un joven, un niño en situación de consumo de drogas, que no todos los niños que consumen drogas son adictos, ahí habría que aclarar, ni todas las familias donde a lo mejor por cuestiones de la vida hayan pasado periodos fuertes de conflicto o separación, van a tener un niño en situación de adicción. Son situaciones más complejas, pero en términos generales, pues lo que protege a los niños es una atención, es una empatía, una consideración, mirarlos y tomarlos en cuenta en cuanto a lo que son niños y jóvenes, pues que necesitan el apoyo de adultos para poder salir adelante en esta situación. Del medio que vivimos en general en Veracruz y en el país, con mucha violencia en las calles y con mucho riesgo para niños y jóvenes. Espero que estén bien y les envío un saludo. De los comentarios que oímos de los expertos, la psicóloga Jezael Galván y el psicólogo, trabajador social, pero es terapeuta, Mario Torres Osorio, ambos expertos en adicciones y que han manejado este tipo de problemas durante muchos años, sobre todo en adolescentes, a mí me salta varias palabras, ¿no? Ellos mencionan, uno, a veces en las familias lo que no hay o no se cultiva es el respeto y la individualidad y la empatía. ¿Y a qué me refiero? En los programas previos había yo comentado que los niños no son pedazos de seres, son seres individuales, son niños independientes y a pesar de que sean chiquitos, son seres completos, no son pedazos de nada y no tenemos que cambiarlos, ¿no? Y yo tengo una vivencia muy fuerte en mi familia porque mi familia es una familia de mucha gente de muy, digamos, pues que nos consideraban que tendríamos que ser no solamente buenas personas, sino diferentes. Y para ser diferentes, a los tres nos decían iguales. Yo tengo un hermano, una hermana y yo, nos decían iguales a todos, a pesar de que teníamos diferentes géneros, nos ponían el mismo color, el mismo short y todo iguales. ¿Por qué? Porque teníamos que ser diferentes del resto, pero iguales entre todos y no podíamos salirnos de esa marca, lindo, ¿no? Entonces, ¿y cuál empatía? No había empatía porque Silvia no tiene nada que ver en personalidad con Suani. Son dos seres completamente diferentes que lo quisieron hacer igual, pero no lo pudieron lograr. No lo pudieron lograr porque no era posible. Entonces, una familia en donde te imponen el ser diferente es una falta de respeto. Y en esas faltas de respeto, los muchachos y muchachas, o los jóvenes y los niños que se sienten faltados al respeto, sí, yo creo que cultivan un vacío de no aceptación y de no amor o de no... Algo está vacío que se llena con una cosa, llámale máquina, llámale celular, llámale droga, llámale como sea. Ese vacío se llena con una adicción. Entonces pongamos atención si los padres y las madres, porque yo también he cometido errores, ¿sí? Queremos hacer a una hija o a un hijo iguales. ¿Por qué o para qué? ¿Por qué no aprendemos a respetar las diferencias? Lo que pasa es que creo que es importante darnos cuenta de que, primero, a las personas no nos enseñan a ser padres, lo aprendemos de cómo fuimos educados, y a lo mejor hay muchas huecos, muchas cosas no reconocidas en nuestra familia que seguimos repitiendo. Y al no saber cómo hacerlo y tener muchos miedos, porque también creo que los padres tienen muchos miedos de que los hijos vayan por mal camino, de que los hijos no cumplan lo que la sociedad dice que debe de ser, que no cumplan nuestras expectativas de ser un buen padre. Un hijo parece que es como el aval de que somos un buen padre. Entonces, al no cumplir esas expectativas y generarse tanto miedo, lo que se empieza a hacer es a cerrar, a hacer juicios, a querer controlar. Y todos estos elementos van generando un camino por donde una persona que está en formación, como es un niño o un adolescente, un joven, va buscando por fuera, como dice Mario, va a encontrar por fuera cosas que no está obteniendo en la familia, en una familia que no hay respeto, que no te cuidan. Y eso es algo también importante que ellos mencionaron. La familia está para cuidar, está para dar las herramientas necesarias. Y si esa familia no puede proporcionar eso, y no puede contener, y no puede apapachar, y no puede reconocer, pues entonces va generando, y sí hay que responsabilizarnos de eso, vamos generando seres que están sufriendo y van a buscar fuera muchas cosas que pueden hacerle daño. Ahora, también los terapeutas nos están diciendo, la familia es el recurso, si la familia no apoya, no hay posibilidad de que ese joven, por más que quiera, pueda salir adelante. Entonces, la familia también es el recurso, por lo tanto, la terapéutica debe de ser tanto para el joven o la joven que está en el problema de adicción, como para la gente que está cerca. Y también tiene que salirse del medio que le proporciona la sustancia. Es un problema tan complejo en el que está, del que estamos hablando, pero que hay herramientas para poder darle recursos a este ser que está sufriendo tanto, poder salir adelante. Y que está utilizando en este momento salidas. Muchas gracias a Silvia y a Suani por todo esto que nos comparten. Pues hemos llegado al final de esta emisión de su programa Por Tu Salud. Agradecemos mucho su escucha atenta, cuidadosa. Y pues bueno, les invitamos a que si algo de lo que hemos hablado el día de hoy llamó su atención, les hizo pensar, resonó con lo que ustedes están viviendo en sus casas, en sus hogares, en sus familias, pues a que se lo lleven, a que lo sigan pensando, a que lo compartan, a que nos compartan también sus reflexiones. Y bueno, quisiéramos cerrar esta emisión y además cerrar esta semana, pues invitándoles a parar, a que antes de que nos despidamos, pues podamos reconocer qué cosas hemos vivido esta semana, qué cosas hemos sentido, qué cosas hemos pensado, y que escojamos de todo eso que vivimos en estos días, pues algo que nos gustaría que nos acompañara el resto de nuestros días. Es decir, puede ser que en esta semana viví algo que fue muy importante o entendí algo que no me había caído el 20 y de pronto creo que es importante que eso lo tenga presente pues el resto de mi vida, o de pronto me di cuenta que quiero aprender o emprender algo y bueno, voy a hacer lo posible por hacer eso realidad. ¿Qué cosa nos llevamos de esta semana, de estos días que pasaron? ¿Qué aprendizajes, qué experiencias? Y pues bueno, que agradezcamos por todo eso que nos permitimos vivir, sentir y pensar, que también honremos eso que queremos que nos siga acompañando y que pensemos en cuál sería alguna intención que tenemos para nosotras, para nosotros, para las personas con las que convivimos. Entonces, bueno, hacer esta especie de corte de caja nos ayuda a ir viviendo nuestras vidas con sentido, a que no vayamos en automático, a que paremos, a que reflexionemos qué vivimos, qué sentimos, qué pensamos, qué nos llevamos de eso que ya vivimos y qué queremos para nuestros próximos días, para la vida que viene. Y pues bueno, en ese sentido también, pues pensar en algunas acciones, en algo concretito, algo que me siento invitada a hacer después de haber escuchado esta información, después de haber estado reflexionando sobre este tema, ¿qué me gustaría hacer con todo eso que escuché el día de hoy? Pues bueno, sin más, nos escuchamos, ya saben ustedes, cada tercer viernes. Muchas gracias a Francisco Chimal por apoyarnos en cabina y hasta la próxima.